Maití vio la luz de su apogeo. Se ve que le leyeron la cartilla a los chavales y el asunto se puso un poquito feo. El pueblo come y calla porque siempre algún canalla le demuestra que el que tiene los dineros. Democráticamente, eso siempre muy presente. Y era haciendo lo mismo que siempre hicieron. ¿Por qué no le preguntan a la vasca de mi barrio lo que piensa de la luz del apogeo? A ver si al estadista le parece bien la lista y casualmente ha salido por sorteo. Dolores busca amores en el fondo de la lata de cerveza. Pepillo siempre con los cigarrillos manufacturados. Enrique se mete por el tabique el presidente de Colombia. Carmela. La Carmela sigue en vela porque anoche se juntó con el Enrique. Y es que en mi calle no hay Cristo sin vela, ni tiempo pa' mucha tontería. Al que se descuida, se la cuela. No se ofenda ni sorprenda si se encuentra otra calle como la mía. Fernando anda buscando algún trabajo, pero es demasiado viejo. Lorena, como ya no está tan buena, se conforma con la esquina. ¡Santiago! Santiago tiene más trucos que un mago para engañar a los turistas. ¡Felipe! Felipe, vaya flipe, se lo llevan ahora que se ha reformado. Y es que en mi calle no hay Cristo sin vela, ni tiempo pa' mucha tontería. Al que se descuida, se la cuela. No se ofenda ni sorprenda si se encuentra otra calle como la mía. Tras la última reunión en Ginebra con Limón del G7, o sea los países más ricos del mundo, sus dirigentes deciden muy grueso pesar que nos vamos a comer un pimiento frito, que las cosas van a seguir igual, exactamente igual. O sea, que el que parte y reparte una vez más se llevará la mejor parte. Buenas tardes y hasta mañana. María últimamente anda perdida con las manifestaciones. Victoria, y aunque el nombre suena a gloria, no veas cómo se la gasta. Vicente perdió una pierna en el frente del lado republicano. Roberto se lo han encontrado muerto, así que se no le pregunte. Es que en mi calle no hay Cristo sin vela, ni tiempo pa' mucha tontería. Al que se descuida, se la cuela. No se ofenda ni sorprenda si se encuentra una calle como la mía. Es que en mi calle no hay Cristo sin vela, ni tiempo pa' mucha tontería. Al que se descuida, se la cuela. No se ofenda ni sorprenda si se encuentra otra calle como la mía.